Derecho número 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social, realizado por María Molano Parr. El despertador sonó en la habitación de Marta. Se sobresaltó y se despertó en un instante. De repente sonó la voz de su madre. «Marta, venga, es hora de irse al cole». Se levantó de un salto y se vistió rápidamente. Fue directo al baño y se lavó la cara. «Voy, mamá, no tardo nada». Bajó las escaleras a toda velocidad y lo primero que hizo fue abrazar a su madre. «Buenos días, mami», le dijo dándole un beso. «Buenos días, cariño, ¿qué tal has dormido?», preguntó Raquel, su madre. «Muy bien, mami», respondió Marta. Tomó el desayuno rápidamente, casi a la misma velocidad que había bajado las escaleras. Cogió su taza y su plato y lo depositó en el lavavajillas. Recogió su mochila y le dijo a su madre, «Mami, venga, vamos al cole». «Enseguida nos vamos», dijo Raquel a su hija. Marta fue al coche y se sentó en el asiento de atrás y se abrochó el cinturón. Enseguida llegó Raquel, puso el coche en marcha y se fueron dirección al colegio. Y en el colegio Marta se bajó del coche. «Chao, mami», dijo a su madre a través de la ventanilla. «Adiós, hija, que pases un buen día». Marta es una niña con síndrome de Down, pero eso no impide que haga una vida exactamente igual que los demás niños de su edad. Va al colegio, como todos los niños, hace sus tareas, juega y se divierte como todo, y en un futuro podrá estudiar y trabajar en lo que quiera, sin que nadie la discrimine por ser diferente, teniendo las mismas oportunidades que el resto de las personas.